El título del libro, el título del libro de Damián es Detrás de Luciano. Ahí está, Detrás de Luciano. Bien. Que ya van por su segunda edición de manera absolutamente autogestiva. ¿Sí? Esta segunda edición de tapa roja, diferente a la otra que tenía la tapa blanca con la silueta de Luciano dibujada. Es increíble ese libro, para quienes no lo leyeron, traten de buscarlo y de comprarlo, escríbanle a los familiares en Facebook. Bien. Damián hace allí una pintura de Luciano muy interesante, y además Damián compartió trabajo en una metalúrgica con Luciano, es decir, que puede hablar desde diferentes puntos de vista, digo, no solo del Luciano que nosotros conocemos. Damián, vení, Damián. Perdón, pero justo lo vi a Damián y sería bueno que charláramos con él. ¿Sale? Bueno, mientras esperamos para salir por acá, sí, salimos por la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Damián, me estaban preguntando de estudios por tu libro. Yo decía que lograron hacer la segunda edición de Detrás de Luciano. Sí, en realidad es ya la tercera edición, porque sí. una en realidad es la cuarta. hubo distintas ediciones. Si querés, vamos para atrás. Dale, nos sumamos a la... Nos sumamos a la radio abierta. Disculpen, sé que es el momento más desprolijo de la tarde, pero estamos juntando la transmisión con la radio abierta. Sí. Es que igual, de todas maneras, cuando vos decís vamos, estamos yendo nosotros también, ¿no? Aunque estemos un poco alejados, estamos en eso, ¿no? Todos, así que estamos consustanciados. Estamos yendo, aunque no nos movemos, ¿no? Eso es bueno. Y de paso nos enteramos que hay dos ediciones de Detrás de Luciano que nos perdimos. Sí, sí, sí. Y está bueno, ¿no? Está bueno porque quiere decir que la historia de Luciano y un montón de cosas que han pasado alrededor de él se van diseminando cada vez más. Bueno, luego retomamos con Damián, pero Rosaura agarró el teléfono y vas para el lado de... Voy para la sombra, porque no quiero leer. Ah, para la sombra. Básicamente yo pensé que ibas a buscar a Nora y a Elia. Esto es muy íntimo casi, ¿no? Y está bueno que sea así, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque de última, digamos, más allá de la lucha, hay un montón de seres humanos que están tratando de hacer algo muy difícil, que es juntar mucha gente y comunicarle a mucha gente. Uh-huh. Absolutamente. Y aquí montaron una especie de mesita en la sombra, con una silla que ahora está ocupada por Nora Cortinas, que está siendo entrevistada por unos compañeros. Así que ese es por eso está esta corrida de un lado hacia otro. Bueno, aprovechemos para seguir hablando con Damián. Damián, cuarta edición del libro. Contales, para quienes no conocen, qué es Detrás de Luciano. Bueno, en realidad es un libro que se escribió al segundo año de la desaparición de Luciano. Tiene una primera edición de 100 ejemplares. Y después, bueno, las últimas dos ediciones son de 500 ejemplares cada una. Pero es una edición que se hizo con el esfuerzo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Tiene el apoyo editorial, de manera totalmente independiente. Y bueno, por suerte se está difundiendo en todo el país. Además está en formato PDF para el que lo quiera bajar de forma gratuita. ¿De dónde se puede bajar? Se puede bajar directamente en el blog de Luciano o directamente en el buscador, buscando con el título del libro Detrás de Luciano PDF, sale automáticamente porque ya está subido. Bien. Gracias, Damián. No, de nada. Damián Piradino, bueno, ya saben, no sabíamos eso, que se podía bajar, aunque pudiéramos presumirlo. Búsquenlo y bájenlo. Bueno, ahí empieza la radio abierta y aparentemente la primera persona que va a hablar va a ser Pablo Pimentel. Bien. De la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Allí está también Nilda Loy, que llegó hace un ratito.